Radio Casu presenta el siguiente programa. Buenas tardes, aquí al habla me presento, soy Clara de Pedro, desde Radio Casu en Buenos Aires, y vengo a presentar este diario sonoro grabado en la provincia de Jujuy, que ha devenido en una pieza sonora que podría considerarse un mapa sonoro, subjetivo y temporal, un archivo o una yuxtaposición de espacios, colores y contextos. No pretende presentarse como una cartografía acústica, sino como una recopilación de momentos, de anotaciones o reflexiones. Así, a través de fragmentos de distinta duración, rememoro este viaje que he tenido la suerte de hacer. Su selección es completamente intuitiva y va desde voces que me resonaron o afectaron, que me llamaron la atención, hasta instrumentos desafinados en una orquesta que acompañaba una marcha del orgullo a ritmo militar. No hay narratividad y menos se buscaba la objetividad o el acercamiento académico al territorio. Por eso las grabaciones a veces han querido evocar la escucha humana, ubicando los micrófonos a la altura del oído, y otras no. Otras se ha jugado con el entorno y su acústica y las diferentes experiencias sonoras que nos brindan las diversas posibilidades de la grabación y la edición. Así que damos paso a la pieza. Thank you. marzo 40, el pico se cae. Cuando se va la patrona, se queda con la gente. Habían dicho ya se hace mucho verde para allá. No le tomará nadie, porque me acabo. Aro, dicen que las cosas no eran bien, por eso no debe ver que la tuve. No como soy un gran pero aquí, la cosa es que la gente que tenemos las ricas. Este programa fue presentado por Radio Caso.